Casu presenta el siguiente programa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Catriel Nievas, soy amigo del Casu y me pidieron que describa la bandera de San Antonio de Padua, del conurbano bonaerense. Antes que nada, les cuento que, bueno, no sé si entra dentro del mundo de las banderas esto que les voy a decir, que les voy a describir. Es como una especie de logo, pónganle, o como una especie de, no sé, imagen representativa. Bien, lo primero que vamos a mentalizarnos para descubrir esta bandera que les voy a decir, esta bandera, no bandera, es que traten de visualizar una cabeza, ¿sí?, de perfil. Una vez que tenemos la cabeza, vamos a imaginarnos que esa cabeza tiene una capucha. Pero no cualquier capucha, sino una capucha medio verde musgo o casi marrón, algunos le dirán ocre, quizás. Bueno, como les decía, no es cualquier capucha, sino que es una capucha del universo medieval. ¿Vieron? Como que tiene una puntita en la parte de atrás, como medio un poquito para arriba, y tiene como si fuese visera, ¿sí? Como piensen en Robin Hood, El Nombre de la Rosa, ¿no? Como ese mundo. Bien, hasta ahí vamos bien. Tiene como un detalle que es como si fuese un pañuelo o una capa medio verde inglés, como a la altura del cuello. Y esta cabeza no tiene rasgos, o sea, no tiene ojos, no tiene boca, solo tiene como si fuese el contorno de una nariz muy simple. Y la nariz pareciera estar como muy arriba, mucho más arriba de lo que uno esperaría que está una nariz. Y no tiene color la piel. Es blanca como una hoja. Éxito es la hoja. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora viene la parte complicada, que es lo que tiene estampado la capucha. Tiene como una estampa que es un escudo, ¿sí? Así que imagínense formato escudo. Y bueno, ese escudo tiene dos ángulos rectos, o sea, de 90 grados en su parte superior, y en la parte inferior tiene como si fuese como si fuese como que se cierra. Nunca describí algo así, así que estoy tratando de pensar cómo decírselos, pero bueno, no importa, concentrémonos en la parte de arriba. Tiene dos ángulos de 90 grados y la parte de abajo es como que hace así como una bajadita y se cierra. Ese escudo con esa forma está enmarcado con un color fucsia y en cada una de las partes tiene algunas palabras. En la parte lateral izquierda dice Ciudad de, ¿sí? En letras blancas, todo en mayúscula. En la parte superior dice San Antonio. Y en la parte lateral derecha dice de Padua. Acá van como las letras como que van para arriba, después normal y después como para abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. En el medio tiene lo más picante, que es una rosa blanca, pero es como una especie de rosa medio abstracta, ¿no? Como medio cubista. Bueno, ahí imaginen, no sé, Es muy difícil. Es casi entre una rosa y un coliflor o un repollo o algo así. Toda blanca y tiene como si fuese, como que hay una estrella de mar atrás de la rosa. Y la estrella es rosa. Bueno, imaginen eso, como que le salen cinco puntas en lugares medio random de la rosa. Bueno, y ya vamos terminando. Después de eso, hay una fecha que la verdad no sé muy bien a qué se le adjudica, que es 11 de septiembre de 1974, todo junto, todo en mayúscula. Bueno, todo junto no, separado, pero vieron que antes estaban separadas las palabritas, algunas para arriba, otras para abajo. Acá está como todo horizontal, dice 11 de septiembre de 1974 en mayúscula. También como dentro de una especie de pequeño marquito o pequeño cosito, también fucsia rosa, como lo que les había contado antes, y con letras blancas. En el año 2014 se realizó el izado de la bandera mapuche en la plaza central de la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Mapu significa tierra y che, gente, por lo que mapuche significa algo así como personas de la tierra. La bandera mapuche está compuesta por distintos colores, formas y símbolos. El azul en la franja superior manifiesta la abundancia, el orden, la vida, encarnando la espiritualidad y lo sagrado. El color verde en la banda central figura la fertilidad, la naturaleza, la tierra, distinguiendo la maternidad. El rojo en la tira inferior representa la fuerza, exponiendo la lucha y la memoria de un pueblo. Asimismo, en el centro se ubica el símbolo del Meli Huitran Mapu, cultrún, en color amarillo, que personificando el conocimiento universal, señala los cuatro puntos cardinales: el sol, la luna y las estrellas. El cultrún es un instrumento ancestral, mágico, simbólico, tocado por las machis. Por último, en los bordes inferior y superior de la bandera, se demarca una secuencia de ñumin, en color blanco sobre fondo negro, siendo la estrella escalonada que manifiesta la sabiduría y la prosperidad, declarando la trascendencia cultural. Estoy viendo el escudo de Anfunes, que lo tuve que googlear para recordarlo porque se me había olvidado. Y hay como, bueno, una locomotora viniendo de frente hacia la cámara, una carreta tirada por dos caballos encima de la chimenea de la locomotora y al fondo la posta de los algarrobos con lo que supongo que es un algarrobo. Y todo esto más abajo, en otro horizonte, que sería el de la locomotora, las sierras y el sol naciente o los rayos del sol desde atrás. Soy Valeria Anzuate de Jardín América Misiones, la capital de la música extrema, y su bandera fue creada en 1999. Recuerdo que fue un concurso público para primaria, secundaria y público en general del pueblo. La parte superior izquierda salen tres diagonales que se abren como rayos. Una atraviesa todo el rectángulo y hacia sus costados se expanden las otras dos diagonales. Estas diagonales forman cuatro triángulos. El triángulo superior, el primero, es verde, representando al monte misionero. El segundo triángulo es rojo, representando a la tierra. Y los dos últimos triángulos son blanco y celeste, representando a nuestra bandera nacional. Hola, soy Simón de Necochea. Voy a contar cómo es el escudo. Es como un óvalo que está vertical y tiene en el centro un faro rojo que tira luz hacia los costados, pero igual está de día y está sobre un pasto con unas plantitas alrededor y Este pasto ocupa más o menos un poco menos que la mitad del óvalo, de la parte inferior. Después aparecen unos médanos de fondo con un mar que termina con una línea recta en el horizonte, más o menos a los 2/3 del óvalo, empezando de abajo para arriba. Y atrás se asoma un sol a la izquierda. Este óvalo tiene como una especie de fileteado alrededor y es muy colorido. Soy Estefanía Santiago. ¿Cómo podría ser la bandera de un pueblo que vivió tres fundaciones y dos relocalizaciones? Que comenzó siendo el punto estratégico de comercialización en tiempos coloniales, habitado por guaraníes cristianizados, para luego ser relocalizados a orillas del río Uruguay por Justo José de Urquiza y cambiar su nombre en honor a la causa federal. ¿Qué símbolo patrio tendría un pueblo que de habitar prósperamente la costa debió relocalizarse forzosamente otra vez por la construcción de un embalse? Esta vez en una disposición urbana prediseñada durante la última dictadura militar. ¿Qué imagen podría flamear en representación de un pueblo que tiene mucha memoria pero una genética nómade heredada? ¿Hay banderas para el nomadismo? Un pueblo que no olvida sus dos vidas pasadas y ahora inamovible, desconoce de orígenes, que fue obligado a atravesar el desarraigo. La ciudad de las tres fundaciones se sitúa en un territorio limitado por dos ríos, como una isla, pero en un continente. La bandera de este es la bandera nacional manchada de sangre. La línea roja cruza aquellos colores que Manuel Belgrano eligió porque sintetizaban el cielo. Eso nos dijeron. Soy Carolina Burnes, de la provincia de Santa Cruz. La cruz del sur a lo lejos, orientando al sur como norte. Pequeños puntos, intensos, destellantes, aquietados entre albas y crepúsculos, tal vez en un loop constante. De fondo, un gran sol naciente emerge entre olas azules. Hay marea alta. Seguro el viento mueve sus aguas. Lo puedo escuchar. En el centro, el Cerro Chaltén, como punto cardíaco. Su punta llega hasta el sol. Dicen que fue la montaña sagrada de los primeros habitantes, el pueblo Oniken. Lo nuevo, lo por hacer, el frío, los destellos, el mar, el cielo, lo sagrado y lo etéreo. Hola, soy Miguel y voy a describir el escudo y la bandera de Pehuajó. El escudo es más viejo, lo aprendíamos en la escuela, cuando llegué a la escuela, y si no me acuerdo mal, lo diseñó mi profe de música del jardín, Norma Sanabria, que era muy genia. Ella también hizo la canción oficial del Festival del Parque. Y bueno, tiene un blasón dividido en dos partes. La parte de arriba es azul, la de abajo es verde. Abajo tiene una flor de manzanilla súper erguida entre dos lagunitas, que son las lagunas Las Mellizas, que después se unieron, si no me equivoco, y se transformó en La Salada, que es la laguna que todavía está ahí. Antes de Pehuajó existía una colonia por un par de años en esas lagunas que son saladas. Y en la parte de arriba del blasón, en la parte azul, tiene un gaucho que era parte de un grupo escultórico que estaba en la plaza en homenaje a Martín Fierro, con algunas escenas de Martín Fierro. Eran como unos monolitos de piedra roja con esculturas de bronce, creo. Y muchas de ellas se rompieron, se destruyeron en el tornado del 93. Creo que solo quedó el gaucho, o quedó un gaucho parado en un palo y el gaucho del caballo, que es el que está en el escudo, se rompió. Eso no me acuerdo. Después arriba del blasón hay un sol con 19 rayos que representan las colonias, los pueblitos del partido. Y abajo una cinta que dice Pehuajó en mayúsculas. Bueno, ese es el escudo. Y la bandera, no me acuerdo de qué año es, pero es mucho más nueva. Y está inspirada en el escudo. Tiene los mismos colores, bueno, excepto porque también es celeste. Tiene el sol del escudo, la manzanilla, el verde, el azul. Y lo nuevo que tiene, que bueno, que representa un poco las lagunas, son unos hombrecitos como agarrados de las manos y entre ellos palas. Todo esto forma un círculo, ¿no? El sol, la manzanilla, los rayos del sol, los pétalos de la manzanilla, los hombrecitos y las palas, que apuntan todos a un centro. Y estas palas tienen que ver con las lagunas porque representan la noche de las palas, que fue una noche terrible del 83, una inundación que bueno, estaba a punto de amenazar con hundir el pueblo, la laguna había crecido. Y bueno, cuenta la historia que todos los hombres del pueblo agarraron sus palas y empezaron a hacer una montaña de tierra para frenar la inundación. Y bueno, nada, los que no estaban con las palas estaban ayudando en hacer comida y en bancar toda esa noche. Y bueno, al final se salvó el pueblo. Aprovecharon un terraplén que había de una vía y lo cerraron para que el agua no colapsara. Eso se llama la Noche de las Palas. Así que bueno, entre la bandera y el escudo están dos noches muy tremendas. La noche en que el viento tiró al gaucho Martín Fierro y en la que los pehuajenses lograron frenar la laguna. El escudo de Paso del Rey es un cuadrilongo con su borde inferior redondeado. Este escudo es una síntesis de Paso del Rey. En él se representa el río, el puente ferroviario y la luna. Tiene sus bordes verdes. En el borde superior se lee Ciudad de Paso del Rey en blanco y en el inferior Provincia de Buenos Aires, también en blanco. El cielo se representa en amarillo y sobre el mismo se adivina la luna blanca, perfectamente circular. El puente ferroviario está representado con dos triángulos y una línea superior que los une. Todo esto en azul, aunque el puente en realidad es de color verde, verde inglés. La parte inferior del puente está cubierta por la representación del río. Es un borde blanco y luego el resto en azul. La luna está sobre el borde verde y detrás del puente. El puente está sobre la luna y detrás del río. Me animo a decir que nunca vi esta escena en la realidad. Desde el 85 no hay más inundaciones en Paso del Rey y yo nací en el 93. Y cuando las hubo, sé que nunca llegaron a cubrir el puente ferroviario. La luna llena sucede, pero nunca tuve oportunidad de verla desde el río. Por esa parte de Paso del Rey no hay nadie a la noche, solo los que van al hotel alojamiento, que si bien está al lado del río, que se llama Río de la Reconquista, al hotel le pusieron Nilo. Hola a todos, soy Andrea Raciati y les voy a contar cómo es la bandera de la ciudad de Rosario, mi ciudad de nacimiento. La historia de la bandera se remonta a 1889, siendo reelaborada y en 2011 reglamentado su uso y aplicación. El paño de la bandera es enteramente blanco, color donde confluye todo el espectro cromático. Refleja el perfil sociológico de Rosario, verdadero crisol de razas y ciudad de la inclusión social. En su centro, en el centro del paño blanco de la bandera, luce el multicolor escudo oficial de la ciudad, que fue elaborado a partir de los estudios del historiador Julio Marc y croquis del artista Julio Banzo y el arquitecto Ángel Guido. El escudo, que se encuentra en el centro del paño blanco de la bandera de Rosario, es de forma oval, tal como es tradición argentina, dividido en dos partes iguales por la línea del horizonte. En la parte superior vemos el sol naciente de la bandera y escudo nacional. Se lo representa naciente, siendo visibles solo 16 de sus rayos, flamígeros y rectos, alternados. Esto quiere decir de que algunos son curvos y otros rectos. Son 16 y van alternados, curvos y rectos. El campo inferior aparece a la izquierda una isla perfectamente definida y las costas de otras dos. En el centro, el río Paraná, surcado por un barco a vela y otro a vapor. Un ancla sobre la costa, sobre el lado derecho y abajo del óvalo, identifica a Rosario como un puerto fluvial. Luego, sobre esta parte derecha, hay un bastión o batería, la Libertad, emplazada sobre la barranca. En sus almenas aparecen tres cañones y de su interior levantado se yergue el brazo del general Belgrano, que sostiene la bandera nacional inclinada hacia el centro del escudo. En la barranca figuran gavillas de trigo y de maíz, una hoz y un arado colocados armónicamente. Estos elementos aluden al perfil socioeconómico de la zona en que está enclavada la ciudad. Todos estos elementos van sobre el lado derecho, o sea, esta barranca y la batería, que es como un pequeño muro, están ubicados en la parte baja, o sea, en la parte de abajo, sobre la derecha de la forma oval del escudo. El óvalo del escudo mismo, o sea, la forma oval del escudo, está flanqueado por la izquierda con una rama de laurel y por la derecha con una de olivos, unidas en su extremo inferior con un lazo celeste y blanco. Respectivamente simbolizan el progreso, la paz y la nacionalidad. Estas ramas rodean la forma oval del escudo que está ubicado en el centro de la bandera de la ciudad de Rosario. Hola, soy Violeta García y voy a describir la bandera de mi ciudad donde nací, que se llama San Nicolás de los Arroyos. Bueno, lo que veo es que está dividido en dos el espacio, arriba celeste, cielo, y abajo azul marino. En el medio está el escudo, es un poco complejo, pero bastante colorido. Hay un círculo en el medio de estas dos líneas, dos colores que separa el cuadrado de la bandera. El círculo es verde flúor y es un círculo que bordea, es verde flúor, adentro es blanco y en la mitad superior del círculo no cierra de manera recta, sino que cierra como si fuesen unos engranajes de... como si fuesen unos engranajes. Y adentro el círculo está pintado de blanco y encima hay una imagen de un árbol. Yo me imagino que es un árbol nativo, se llama ceibo, que es el árbol de la región. El árbol es con hojas verdes y todas las ramas está dibujado hasta como si fuesen raíces que se esparcen por este círculo blanco y de fondo hay como dos líneas o dos, no sé cómo explicarlo bien, que hacen sugerencia al río Paraná. Entonces, dentro de este círculo blanco está el ceibo que se ramifica con las raíces y por detrás la imagen de algo que hace sugerencia al río en color marrón. Lo complejo de la bandera es lo que recubre el círculo verde que les describí, el verde flúor, hay como unas simbologías que van a ir por encima del círculo, que empiezan desde, como si fuese un reloj, este círculo, desde las 12. Ahí podemos ver que hay como en amarillo, como si fuese unas hojas que recubren, que van por encima del círculo verde. Esas hojas se transforman en escaleras y esa escalera se transforma en una línea del mismo color que la escalera, que por encima hay, que está recubierto como por unos anillos verde agua. Yo creo que es una simbología de la industria, porque es una ciudad industrial donde su principal fuente económica de trabajo del pueblo de la ciudad de San Nicolás es trabajadores de siderar, acindar y varias fábricas que trabajan y hacen acero, techín. Entonces yo creo que hace referencia un poco a las escaleras y esto es más energético, mismo el engranaje de que recubre el círculo verde central. Entonces, a niveles generales, lo que veo es un fondo mitad celeste cielo, mitad azul marino. Veo el ceibo en el medio con el río y veo un engranaje y simbolizando el trabajo industrial de la ciudad de San Nicolás. Gracias y feliz Día de la Bandera. Hola, mi nombre es Florencia. Estoy aquí para contarles cómo es la bandera de mi ciudad, la ciudad de Lanús, en la cual nací en 1986. En realidad, para ser honesta, no nací en Lanús, sino que mi mamá se estaba tomando un helado en Lanús y cuando rompió bolsa, aparentemente cuenta la historia que se tomó un taxi y me fue a parir del otro lado de la General Paz, dentro de la capital federal. Pero de todos modos, una vez que le dieron el alta de esa clínica, volvimos a Lanús, con lo cual me parece justo honrar esta bandera, que nunca había visto en mi vida. Por otro lado, la acabo de conocer ahora cuando googleé para esta convocatoria. La bandera consiste en lo siguiente, es bastante extraña, es más bien un dibujito. Tiene una división horizontal, pero que es curva, es como si fuese una loma de la pampa, una curva ascendente de la izquierda a la derecha. Digamos que si hubiese que dibujarla, no es una bandera de rectangular como cualquier bandera, y hay una línea curva que describe una loma que sale de el borde izquierdo y asciende levemente hacia el borde derecho. Luego hay un sol en el tercio, en esa misma curva, en el tercio derecho, exactamente donde cae la línea del tercio, hay una especie de sol, pero que también podría bien ser un rulemán, digamos, un sol cuyos rayos son cuadrados, como si fuese un engranaje. Luego hay un semicírculo amarillo, que es lo distintivo del sol, y luego un semicírculo negro, es decir, que el sol es como una especie de engranaje y también una especie de huevo frito, digamos, invertido. Pero bueno, entonces tenemos la línea horizontal curva, el sol en el tercio, que forma un engranaje, y a ese sol llega como una especie de camino que surge de la parte inferior de la bandera, un camino que en proporción debe ser un 20% del ancho de la bandera, camino más o menos fino, que va en perspectiva desde el punto de vista de quien está viendo esta bandera hacia el sol, o sea, se va angostando hacia el sol, y ese camino es negro y tiene cuadrados blancos, como si fuese una película de cine, pero sin los agujeritos, sin los cuadraditos. Y ese camino, que es negro y tiene esos cuadrados blancos, y que se va angostando hacia el sol, divide esa loma que habíamos dibujado antes. En su lado izquierdo la loma es verde, un verde semioscuro, digamos, verde pasto. Y a la derecha es marrón, un marrón bastante parecido al del club de fútbol, un marrón granate, podríamos decir. Bueno, hasta ahí sería como una especie de loma, sol, el camino que es una película, lo verde a la izquierda, lo marrón a la derecha. Luego, en la parte superior, esto es muy difícil de describir, hay una línea paralela al horizonte que habíamos trazado antes, pero que no empieza exactamente en el borde izquierdo, sino que empieza un poco retirado hacia el lado derecho, digamos un 10% del ancho total de la bandera, y ahí traza una paralela al borde izquierdo y una curva paralela a la que habíamos trazado anteriormente. Eso es rojo y tiene, eso no sabría hacer una comparación con nada, es una especie de bandera dentro de la bandera, roja, y tiene un rectángulo celeste cielo que comienza en la parte izquierda de esta subbandera y va hasta el medio de la bandera total. Hola, soy Lucio Capese. La bandera del partido de Merlo es muy reciente. La inventaron este año. Yo no sabía que existía, así que honestamente me tuve que fijar en internet cómo es. Tiene como fondo la mitad hacia abajo un espacio verde y la mitad hacia arriba un espacio blanco. Están delimitados por una bandera argentina. En el centro hay un círculo. En ese círculo se ve en la parte inferior medio oscuro del Rotary. En la parte superior un dibujo de la vieja iglesia de Merlo, una iglesia que está a 3 cuadras de la casa en la que viví toda mi vida hasta que mudé a Europa, y este dibujo de la iglesia está rodeado de un sol resplandeciente. Así que esa es la bandera. Me faltó decir que ese círculo está rodeado por 2 ramas de laurel. Lo que sí yo tenía en la memoria, porque es algo que tiene más tiempo y que me parece que es bonito, es el escudo de Merlo. El escudo de Merlo tiene un lobo con un ave que vuela levemente por encima del lobo, 2 rosas rojas, y por encima de todo este escudo central hay una armadura con 3 plumas rojas en la parte de atrás de la cabeza. Hola, soy Pepo, soy de Balcarce, y voy a contar cómo es la bandera de Balcarce. La bandera de Balcarce es principalmente blanca y verde. Tiene un círculo en el medio donde alguien dibujó a mano el contraste de los campos cultivados de trigo a punto de cosecharse. Por lo tanto, es como de un marrón claro. La ruta propia del autódromo, de un color gris oscuro, con una división hecha por una línea de a pedacitos blanca que va hasta el infinito. Y las sierras que, entrecruzadas por bosques, se elevan y son lo último que está más cerca del cielo. Y el cielo está totalmente despejado y es celeste. Esa es la bandera de Balcarce. Mi nombre es Lucía Bonato y voy a describir la bandera de la provincia donde vivo, Neuquén. Tiene tres franjas de colores que son celeste, blanco y celeste respectivamente. En el centro del emblema aparece la silueta del pehuen o araucaria, especie típica neuquina. A sus pies hay una estrella federal, que se refiere al espíritu federal de la provincia, el volcán Lanín, de forma simétricamente perfecta y que señala con el vértice de su cima el azul del cielo y expresa la vocación de grandeza de la provincia. Laureles, que significan la gloria, la libertad y la paz. Y 16 estrellas que completan el círculo y hablan de la unión de los neuquines en los 16 departamentos que integran la provincia. Datos curiosos, el autor del diseño fue Mario Aldo Mástice. La bandera fue izada simultáneamente en todo Neuquén por primera vez el 28 de noviembre de 1989. Los colores Pantone que conforman esta bandera son celeste Pantone 299, blanco, amarillo Pantone 1245, verde Pantone 3425, verde Pantone 350 y rojo Pantone 1788. Hola, soy Mariano Sandoval, soy un artista sonoro nacido en la provincia de Formosa. La bandera provincial puede considerarse como el resultado final de un proceso histórico formoseño y como todo símbolo constituye un momento identitario y creativo y de reconstrucción de sentidos. Como tal, la bandera se ha ido convertido en un símbolo característico de aquí. Se me ocurre que en su diseño se sugiere un lugar privilegiado sobre el territorio, ubicado geográficamente en el cono sur latinoamericano. Esta bandera hace una referencia a Latinoamérica. Está partida en tres. Es una evocación de nuestra bandera nacional, ya que posee los mismos colores, celeste, blanco y celeste. Pero posee un esplendor circular de estrellas dispuestas geométricamente. Son 9 estrellas, una por cada departamento provincial. Y por último, una guirnalda de laureles que cruza todo el paño. Sintetiza la ubicación atravesada por el trópico de Capricornio. Se me ocurre que es una sensación y una asociación de colores luminosos y claros, como si fuera el cielo, pero también como si fuera la sensación de un sonido fuerte, aunque medido en su intensidad. Creada en 1991, los constituyentes, al hacer esta bandera, realizaron una producción de múltiples sensaciones que percibimos todos. Es la bandera formoseña. La vista, el lenguaje y el oído se entremezclan en sus dimensiones. Y esta bandera adquiere la forma de mezclar el color y el lenguaje, y por qué no, el sonido. Designa una producción también estética, que junta, provoca y multiplica sensaciones y sentimientos, despertando los sentidos y las emociones. Y quizás tiene un propósito de promover aprendizajes y aprendizajes que se relacionen con la vida de esta provincia, que se llama Formosa. Gracias. Soy Cucu Trash y voy a describir la bandera de Quitilipi Chaco. Estuve buscando en internet y encontré una bandera que me gustó, pero me parece que no es la oficial, pero igual voy a describir esa. La bandera consta de tres franjas horizontales. La de arriba es celeste, simbolizando el cielo, la del medio es blanca y simboliza el cultivo de algodón, que es como lo más predominante de la zona. Y la de abajo es verde, simbolizando la vegetación, ponele. Bueno, en el medio tiene una Q gigante de líneas bien gruesas y el fondo de la Q, el óvalo, digamos, es blanco. Dentro del óvalo hay un capullo de algodón y sobre el capullo de algodón posado hay un búho que tiene el cuerpo marrón y la cabeza, digamos, es blanca y tiene como unos ojos celestes. Es de esos búhos que tienen como medio cuernitos, bueno, esos. Y bueno, el búho representa el nombre en sí de Kitilipi, que bueno, algunos dicen que es como el sonido que hacía el búho, otros dicen que en esta zona las tribus que habitaban le llamaban Kitilipi a los búhos, y otros pueblos Qom, o creo que en lengua Qom, significaba tierra donde habitan los búhos. Bueno, mi nombre es Medusa. Voy a escribir la bandera de la ciudad de Mar del Plata, la perla del Atlántico, más conocida como La Feliz. Bueno, tenemos una bandera con dos colores muy definidos, con cinco rayas verticales azules, un azul Francia más que marino, y cuatro líneas verticales de color blanco. Una semejanza quizás entre el mar y el cielo, vamos a ponerle. Igual, justamente la ciudad de Mar del Plata tiene un mar plateado y un cielo bastante oscuro. Pero bueno, esos fueron los dos colores elegidos, azul y blanco. Cinco líneas verticales azules y cuatro líneas verticales blancas. Dos anclas en el centro cruzadas. Las anclas solo tienen el tope de arriba de un lado, del otro no lo tienen. Son de color negro, al igual que el resto de los elementos que conforman la bandera. Hay una espiga muy extraña de cinco flores de cada lado, que no se cierra, obviamente, es como un semicírculo. Y estas flores tienen los pétalos particularmente largos y puntiagudos. Son cuatro pétalos por cada una de las flores que rodean a estas anclas que están cruzadas entre sí. Las anclas forman una cruz y por fuera el contorno se define con estas flores, cinco flores de cada lado con cuatro pétalos, y hay unos puntitos en cada una de las flores intercalados. Veo que hay un punto, dos puntos, un punto, dos puntos, por cada una de estas cinco flores. Si bien esto se vuelve matemático, veo algo muy rígido en esta bandera, que en lo que siento que está estrolado por completo lo poético, está abandonado. Y después tiene un moño muy mal hecho en la base, blanco y negro, imagínense, hay como mucha, hay tanta rigidez, tanta estructura y tanta línea recta que no hay ningún momento de disfrute en la ilustración, tal como las personas que nacimos acá. Y bueno, en el centro tiene un escudo, que son estas dos manos agarrando, eso es igual que en todos lados, es un óvalo. Y arriba tiene como una especie de no sé qué es, pero es un semicírculo que va enganchado en la parte superior del óvalo. Todo como si fuera un solcito, digamos, todo zigzag. Y eso es todo, es como tan definido y tan aburrido y tan rígido que nada, que lo veo pésimo. Hola, soy Blas Aparecido, de Sauce, provincia de Corrientes. Sauce es un pueblo que está al sur de la provincia y limita con Entre Ríos. Les voy a contar sobre su bandera, que es una bandera muy joven, porque teniendo en cuenta la creación del departamento, su acta fundacional o los registros que hay de ella, datan del año 1881, y esta bandera tiene fecha de creación del 21 de octubre de 1996. La bandera, la base de la bandera tiene, es la, de, la misma de nuestra bandera nacional, es decir, tiene una franja celeste, una blanca y otra celeste. Y en el centro tienen tiene como unas representaciones que son una cruz, y sobre la cruz tiene cruzado un pergamino enrollado y una lanza. Todo esto está contenido por dos gajos del árbol que en parte da nombre a nuestro pueblo, que es el sauce llorón. Hago esta salvedad porque el departamento se llama Sauce, a secas, no sauce llorón, como se llama popularmente al árbol. Más que nada porque en otra provincia vecina hay un pueblo que se llama Sauce Llorón y a veces nos confunden y no hay nada más terrible que confundir la identidad de un pueblo. Pero bien, las significaciones de estos elementos que están en la parte central de la bandera hablan de lo siguiente. La cruz dice por nuestras creencias y también por el sacrificio de los primeros habitantes. La lanza por nuestras raíces indígenas y el diploma por, haciendo alusión a la creación del departamento, ya había dicho la fecha. Y los dos gajos del árbol de sal, del sauce llorón es lo que aún hoy se reclama con lágrimas, que son a sus hijos que se han ido y no han vuelto. El creador se llama Horacio Ferragut, yo lo conozco, es un gran, re gran tipo, lo quiero muchísimo, fue profesor mío de la secundaria y es como uno de los ciudadanos ilustres que tiene nuestro pueblo. Esto correspondió a esta creación a un concurso que se llamó Una Bandera para mi Pueblo y que estuvo organizado por el Honorable Consejo Municipal. Bueno, espero que hayan podido visualizar algo de la bandera de Sauce. No le tengo mucha fe a mi descripción, pero les agradezco muchísimo la oportunidad de difundir un poco la identidad de mi pueblo, de mi origen y también poder compartirles o compartir con todos el respeto por nuestros símbolos patrios de pertenencia.

Este programa fue presentado por Radio Caso.